mayor anhelo, es mi mayor deseo, poder vivir en tu presencia. Ven a mí, corazón, y guíame allí. Ese lugar perfecto, donde ya no hay temor, donde ya no hay dolor, donde nuestras almas se purifican. Allí quiero estar. Ah. Allí quiero estar. Grítaselo al Señor.